Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que nos viene teniendo pendientes hace ya varios meses. Es el debate de la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tiene media sanción del Senado, pero que venía demorada en la Cámara de Diputados. Y este martes va a haber sesión y va a ser el primer tema incluido. Estamos en contacto telefónico con la diputada nacional Florencia Lampreave. Ella es del Frente de Todos, representa a la provincia de Buenos Aires y es una de las impulsoras de este proyecto. Florencia, buenos días. Pepe Frutos del informativo de Farco, saluda. Buen día, Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Florencia. ¿Cómo viene la sesión de mañana? Va a haber que conseguir quórum porque es sesión especial. ¿Cómo viene eso? Sí, exactamente. Mira, hay obviamente mucha expectativa porque estamos ante una oportunidad, digamos, histórica de convertir finalmente en ley el etiquetado frontal de alimentos, que, bueno, es una herramienta para que todos los argentinos sepamos lo que estamos comiendo y podamos decidir con información. Esto se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Digamos, había más de 35 proyectos cuando empezó el debate. Tiene como larga data, obviamente cuesta mucho avanzar en este tipo de regulaciones porque hay resistencia, sobre todo de parte de la gran industria alimentaria, digamos, que concentra en gran medida el mercado de este tipo de productos. Mañana, digamos, tenemos esta sesión especial convocada para tratar especialmente el etiquetado junto con otros proyectos, y hoy no tenemos garantizado el quórum porque aún no han confirmado de las otras bancadas de la oposición si se van a sentar a dar este debate frontal. Por eso estamos, es muy importante, digamos, advertir a la ciudadanía, porque ha habido mucha movilización también por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores de la salud, de nutricionistas, pero también, digamos, gente del común que sabe y se ha ido poniendo en tema de estar mirando al Congreso, a cada uno de los diputados y diputadas, para que mañana den quórum y den un debate frontal para marcar su posicionamiento respecto a esta herramienta clave para proteger el derecho, el acceso a la información y el derecho a la salud de todos y de todas. Y además de todo, es un proyecto que tenemos esta oportunidad y no vamos a tener otra, porque a fin de este periodo legislativo pierde estado parlamentario y habría que volver a foja cero de todo este arduo trabajo que venimos llevando adelante. ¿Es Juntos por el Cambio que no quiere dar quórum, u otros bloques también? Sí, principalmente Juntos por el Cambio. Ahí digo, venimos teniendo algunas conversaciones bilaterales con algunos diputados y diputadas que, por ejemplo, del bloque radical, que digamos que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio, que en su momento habían apoyado esta ley, que firmaron el dictamen de mayoría, digamos, pero bueno, tienen una cuestión de posicionamiento ahí que todavía no han confirmado que la totalidad de ellos se va a sentar a dar la discusión. Los bloques chicos, algunos sí, otros no, digamos, pero bueno, hasta ahora no tenemos garantizado el quórum, por eso también lo que decía, es muy importante estar advertidos y advertidas y exigir que haya además una coherencia, porque digo, hay muchos diputados y diputadas que vienen hablando de que están a favor de esta ley, digo, que han acompañado, y que ahora no sea por una cuestión de especulación política perder la oportunidad, como digo, histórica y única, de convertir en ley este proyecto. Florencia, para explicar a la audiencia de todo el país que escucha nuestras radios comunitarias, ¿qué cambio implicaría de aprobarse esta ley? Bueno, el proyecto de ley se llama en realidad de promoción de la alimentación saludable, aunque todos la conocemos como etiquetado frontal de alimentos, tiene tres aspectos fundamentales. El primero es que establece justamente un sistema de etiquetas en el frente de los productos envasados con alto grado de procesamiento industrial, que advierte cuando hay exceso de los que se llaman nutrientes críticos, es decir, sodio, grasas saturadas, azúcares, y hay dos octógonos para advertir la presencia de cafeína y de edulcorantes que no se recomienda para niños y niñas. Y esto quiere decir, son todos nutrientes que están relacionados a problemáticas de salud, a las enfermedades crónicas no transmisibles, que uno pueda, sin ser un especialista, sin ir a la letra chica o consultar con un nutricionista, saber cuándo un producto está excedido, porque hoy estamos consumiendo un montón de este tipo de nutrientes críticos, en muchos casos sin saberlo. Por ejemplo, para dar solo un dato, los argentinos y argentinas consumimos más o menos, en promedio, 5 veces más la cantidad de azúcar que deberíamos, según la Organización Mundial de la Salud, y no siempre es a sabiendas, no es porque uno le pone una cucharada al té o al café, sino porque la va consumiendo sin saberlo en un montón de productos, inclusive algunos que aparentan ser salados, pero son dulces y viceversa. Ese es el aspecto central de la ley. Pero después tiene otros dos aspectos, que es, a su vez, estos estos productos que tienen al menos un sello de advertencia no van a poder ser publicitados para la población de niños, niñas y adolescentes, ni tampoco pueden ser vendidos, ni patrocinados, ni promocionados en instituciones educativas. Digo, tiene un aspecto de regulación de la publicidad de los entornos escolares para proteger justamente a una de las poblaciones más vulneradas por este tipo de estrategias de publicidad y de marketing que nos hacen creer que hay productos que son saludables que en realidad no lo son, o que, digamos, se muestran atractivos porque tienen personajes infantiles, porque tienen algún juguetito, para la población que está más vulnerada, porque estamos viendo que esta cuestión de la malnutrición por exceso, de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, empieza a aparecer en edades cada vez más tempranas, justamente asociado a esto, a que estamos consumiendo un exceso de estos nutrientes que, bueno, luego traen condicionantes para la salud y para la vida. Porque hoy, si uno sabe interpretar la información está, pero por ahí uno ve azúcar X cantidad y uno dice, esto es mucho, es poco. La idea sería destacarlo con octógonos negros para que se sepa que tal alimento tiene exceso de azúcares, de sodio, de grasas. Para que sea sencillo, sí, solamente uno de cada 10 argentinos mira y entiende las etiquetas, la letra chica, pero además no toda la información está, porque a veces se dice está, solamente que es cuestión de buscarla. No, en muchos casos no está. Por ejemplo, en Argentina no es obligatorio declarar la cantidad de azúcares totales, y el azúcar aparece en otras denominaciones, no siempre es el azúcar tal cual uno la conoce, sino que aparece con otras denominaciones, como jarabes de alta fructosa, con esto. Entonces, si vos no tenés un dato que te dice la sumatoria, por ahí hay otras azúcares añadidas que no se saben. Entonces, no solamente que demanda mucho tiempo y que la mayoría de los argentinos y argentinas no se pueden tomar ese trabajo, o no saben o no tienen los elementos para hacerlo, entonces se trata de que no tengas que ser especialista, tener más recursos educativos o algún tipo de privilegio extra para poder acceder a esa información, sino que hay alguna que ni siquiera se encuentra. Y además se suma que de esos mismos productos, en muchos casos, con estrategias de, como decíamos, de publicitarias, de marketing en los envases, aparecen con realzando otro tipo de atributos, qué sé yo, fortificado en vitamina A, B, digo, fundamental para tu vida, entonces hacen parecer saludables muchos productos que en realidad tienen excesiva cantidad de estos nutrientes críticos que nos están trayendo problemas de salud. ¿Quiénes están oponiendo a esta ley, Florencia? Bueno, la resistencia proviene mayormente digamos, del sector de la gran industria alimentaria. Eso también siempre lo explicitamos. No tiene que ver con la industria alimentaria en su totalidad, porque digo, los alimentos hay variados productos, y esto solamente atañe a los envasados y con alto grado de procesamiento industrial. Quiere decir, no por ejemplo los fideos, no por ejemplo el arroz, sino cuando es un producto que tiene una cantidad más de ingredientes, muchos de los cuales, además, todo, digo, cualquier argentino argentina sabe que mira un producto y vas a la letra chica y en general uno conoce dos o tres de los ingredientes de la lista de 25 que hay, y estamos hablando de ese tipo de productos que además están es un mercado de alimentos que está muy concentrado. El de góndola, si vos mirás por rubro, por ejemplo, las bebidas azucaradas, un 90% por una sola empresa, postres y yogures también, más de un 80% es una sola empresa, y así en cada uno de los rubros que regula esto. Entonces, obviamente, la resistencia es importante porque hoy por hoy, por nuestro cambio en los patrones alimentarios, dependemos mucho de la góndola, del supermercado, de estos productos envasados, del que hemos ido desplazando, ¿no? Muchos productos frescos, con menos grado de procesamiento, me refiero a frutas, verduras, digo, legumbres, cereales, o carnes, digamos, yogures, pero con menos cantidad de aditivos, por estos productos que absorben grandes empresas, que tienen mucho poder para condicionar no solamente, digamos, eso, el acceso a los alimentos, el precio, sino también, bueno, qué calidad o esta construcción de sentido común sobre qué es lo que es bueno o malo, qué es lo que es saludable o no lo es. Entonces, mañana la sesión especial está convocada, ¿para qué hora? Para las 11 de la mañana. ¿Y ven factible que pueda llegar en estas horas que quedan, en estas 24 horas que quedan, a conseguirse quórum? Sí, sí, estamos haciendo, digamos, todo lo posible, por eso decía, lograr que mañana los diputados y diputadas, no es el único tema, pero es el tema principal, tenemos un debate, como decimos, de cara a la gente sobre este proyecto que es de vital importancia y que además tiene mucho acompañamiento, como te decía, de muchas organizaciones de trabajadores de la salud, de nutricionistas, también militantes ambientales, digo, pero muchas personas que están involucradas en esta temática a lo largo y ancho del país también. Obviamente hay muchos prejuicios, se piensa que la calidad de la alimentación es una cuestión de panza llena, cuando uno ya tiene resuelto otro tipo de problemas, pero bueno, quienes además somos militantes, militantes también territoriales, sabemos que el problema, como decíamos, de la malnutrición por exceso es algo que aparece cada vez más y que condiciona sobre todo a los sectores sociales que menos recursos económicos tienen, que también dependen de la góndola, dependen del supermercado, como todos y todas nosotros. Entonces se trata justamente de hacer más accesible, tal vez quien tiene más recursos económicos o educativos puede o tiene mayor información, accede a productos de mayor calidad, y entonces lo que estamos diciendo es que esta información tiene que ser para toda la ciudadanía, y además no es una innovación argentina, sino que también, eso siempre viene bien decirlo, es una herramienta que ya se aplica en otros países de la región, es el caso de Chile, de Perú, de Uruguay, más recientemente de México, con buenos resultados en esto de tomar un elemento para que podamos elegir con información. Digo, tampoco es tan lineal, gente puede consumir cosas que no necesariamente saben que son buenas, pero el problema es cuando uno va y compra un yogur para el hijo, para la hija, pensando que es bueno para, y después se da cuenta que en realidad le está dando algo semejante a una golosina. Así es que nada, sí, tenemos expectativas con mañana, hay que insistir en este sentido, porque bueno, como sabemos, estamos en una etapa de campaña electoral, hay especulaciones respecto de dar quórum, no dar quórum, permitir que esta sesión se dé, pero también porque es un momento de ponerse realmente, de enfrentarse a la gente y decir qué intereses estamos defendiendo, si los de la mayoría o los de un puñado de empresas que bueno, que se están oponiendo a que sancionemos esta ley. Florencia Lampreave, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan un muy buen día.